lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Hoy en Vamos a Leer, Alejandro Díaz, estudiante del tercer grado, sección A de la Escuela Bolivariana Virgilio Pinzón. La lectura me permite divertirme y aprender, entrando en un mundo de imaginación y realidad, en los cuentos que te gustan o que te llamen la atención, enseñándonos cosas importantes para estar informados, tener buena educación y ser mejores personas. Recomiendo leer la revista Tricolor porque es buena y tiene muchos contenidos como poesías, cuentos y biografías importantes. Vamos a leer. Lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.